se irán, canta y tus penas se irán. Jesús hoy promete quitártelas, canta y tus penas se irán. Ríe y tus penas se irán, ríe y tus penas se irán. Jesús hoy promete quitártelas, ríe y tus penas se irán. Ora y tus penas se irán, ora y tus penas se irán. Jesús hoy promete quitártelas, ora y tus penas se irán.